49 minutos ya de las 7 de la tarde, estamos en línea con el comisario Almendros porque hay novedades en esta jornada. ¿Cómo le va, comisario? Buenas noches ya, gracias por esperarnos. Buenas noches, muy bien. Sí, como usted dice, se produjo la aprehensión de tres jóvenes de este medio, los cuales aproximadamente a las 14:30 ingresaron por la fuerza a un domicilio en la calle Sanguinetti, en el barrio Arquitectura, donde luego de lesionar al propietario de ese lugar, Jorge Monteverde, le sustraen un DVD. A raíz de este hecho, en circunstancia que se estaba uno de ellos retirando del lugar, es sorprendido por personal policial que por allí recorría, lo cual procedió a la aprehensión de este joven juntamente a los otros dos que todavía estaban en el interior de la finca, habiéndose constatado a posteriori que además de la sustracción del elemento le produjeron lesiones dado los golpes que recibió Monteverde de parte de los tres sujetos que quedaron aprehendidos por el delito de robo calificado a disposición de la fiscalía local, en este caso a cargo de la doctora Patricia Ortel. ¿A cara descubierta actuaron estos jóvenes? Sí, a cara descubierta, y son de los tres hay dos jóvenes con varios antecedentes y por el momento no brindamos la identidad, dado que en minutos o en el transcurso de la hora siguiente van a ser indagados por la fiscalía, y hasta tanto la fiscalía no tome intervención de estas actuaciones, preservaríamos el nombre de los tres jóvenes aprehendidos que se encuentran en los calabozos de esta dependencia policial. Muchísimas gracias, comisario, por la información. Que tenga buen fin de semana. Gracias a usted igualmente. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Ahí estábamos entonces en comunicación telefónica con el comisario de la policía de Saladillo, Darío Almendros, que nos informaba sobre las últimas novedades. Seguimos nosotros por aquí con música, ya casi despidiéndonos en esta tarde, noche de viernes. Esto es Fidel Nadal, esto se llama Luz y Compañía.